No te oigo, weón. De repente. Ajá, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasó? Explícame. Ah, tienes que ponerle mute, weón. Mira, ponle mute porque es un poco gente que entró ahí a utilizar el mismo servidor. Tienes que mutearlo. Mutealo. Mutea a Stitch. Mutea a Tom Wells. Y más nada, creo que esos son los dos que entraron ahí. Esa batería. Esa batería. Habla así de pegado al micrófono, habla así. Ya, ahora. Pero es que, ajúrate. Mira, ok. Pon el coro nada más, ajá, pon el coro nada más. Pero vas a lanzar. No, olvídalo, olvídalo. Ahora aquí empezaron a martillar una vaina. Paneo, a los pelos más presentes a un lado, pues no tan al centro. De manera que esta voz suene más. En tu voz. ¿Sabes qué están tumbando? Los bichos esos ustedes que dieron la otra vez. Nada, chavo. Pero hoy sábado es increíble.